El acto inaugural de el asilo infantil y el orfanato de Sinuiju en la provincia Pyongan del Norte se efectuó el 30 de abril con la participación de directivos de la provincia y ciudad, huérfanos, empleados, constructores y otros habitantes. El orador afirmó que estos establecimientos para los huérfanos disponen de todas las condiciones para la enseñanza y educación, y son otra orgullosa creación que muestra la superioridad de nuestro socialismo que el capitalismo no puede inventar ni imitar. Luego de la ceremonia, los huérfanos depositaron ramos de flores ante la obra pictórica de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, colocada en el vestíbulo central.